No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real Negro. Hola, hola, hola, y aquí llegamos con una nueva era, esta la número 163 de Cienfuegos, Política y Rock. Te doy la bienvenida a un programa que hoy va a ser de un formato un tanto especial. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, hoy otra vez solo delante del micro y de la mesa de sonido, pero como siempre acompañado por toda la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Recuerda, emitimos y remitimos nuestros mensajes subversivos acompañados de ritmos más o menos bailables en Radio Sata en Pinto, en Ovejas Negras, en Nágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y desde este mes también estamos en Radio Gallinera de la comarca del mismo nombre de Alacant. Y por supuesto, sí, estamos siempre, cuando y donde quieras, en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive, y también en las redes sociales varias y en Telegram, etcétera, etcétera. Bueno, el de hoy, como digo, va a ser un programa diferente a los habituales. Corto, de menos canciones, temático, no solo principal, y diría que con este formato para mí es incluso experimental. Pero eso sí, te garantizo que va a ser 100% Cienfuegos, valga la redundancia. ¿Y de qué va a ir la vaina? Basándonos en el texto del capítulo Maravillas del libro La Mecha, Historias de Política y Rock, volumen 1, vamos a homenajear a una de las víctimas de los primeros meses de la Guerra del 36, de cuyo inicio, tras aquel golpe de estado fascista, se están cumpliendo estos calurosos días de julio la friolera de 86 años. Y, joder, la de heridas que siguen abiertas, de entonces. Esta es una de tantas en las que, eso sí, se ha hecho un trabajo impecable, creo yo, para intentar cerrarla por parte de la gente que tiene esta conciencia que hay que tener para ello. Antes de poner el modo radiofónico del todo, algunos comentarios. Lo primero que decir que este capítulo del libro de La Mecha, el dedicado a Maravillas, fue de los que más me costó escribir. Es una historia crudísima, tremenda, con todo lo que implica y los propios hechos que narra, es tremendo. ¿Se puede llorar de rabia escribiendo? Se puede llorar de rabia escribiendo, ¿sabes? Es que es tremendo. La de Maravillas es una historia que sigue de actualidad. No solo porque sigue habiendo maravillas en todos los conflictos armados del mundo, que es, eso sí, te digo, lo más importante de pensar que esa violencia sexual específica contra las mujeres es un arma de terror en las guerras y es algo muy, muy específico y que sigue pasando en tantos y tantos conflictos. Quizá el más conocido, porque se ha documentado ya, sea esto que está sucediendo en Ucrania, pero está pasando en muchísimas otras guerras. También es de actualidad esta historia porque el pasado 6 de junio falleció en Pamplona una de las personas cruciales para que la historia de Maravillas Lamberto sea recordada. Hablamos de su hermana, de Josefina, de la Florecica. Recomiendo fervientemente leer sobre ella y sobre todo ver alguno de los numerosos vídeos, las numerosas intervenciones de su viva voz que hay, muchísimos en público, en YouTube. Ver esas intervenciones porque es tremendo ver a alguien que ha sufrido tanto con esa fortaleza, pues para mí es un ejemplo de vida, es un ejemplo de pues de cómo quieres ser de mayor, pues joder, quiero ser como esta mujer, ¿no? Como Josefina. Este Cienfuegos número 163 se llama Maravillas, pero claro está, el homenaje no es solo a ella. Comenzamos, no podía ser de otra manera, con la canción que en La Mecha, el texto desde el que nos basamos hoy, pone la banda sonora a este durísimo capítulo del libro. Eso sí, habrá más música hoy, sonará, claro está, Berri Txarrak, pero también haciendo honor a que esto es Cienfuegos, tendremos una versión que a lo mejor rompe un poco el ritmo, ¿vale?, del programa, pero he querido poner la versión y no la original para no pasarme de lacrimógeno y mantener ese espíritu Cienfuegos. Sonará también La Mala Pécora, ese grupo navarro pasando por su particular turbina Naparmex, la clásica canción dedicada a Maravillas Lamberto del cantautor Fermín Valencia. Vamos ya, ponemos ya el modo radiofónico al 100%, el formato Cienfuegos adaptado a esta edición especial y empezamos, claro está, con Gorka Urbizu y los suyos, con Berri Txarrak. Berri Txarrak en directo en el Palacio de los Deportes de Madrid, con esta versión acústica de su propia canción que pone los pelos de punta todavía más. Con esta canción, Berri Txarrak nos van a trasladar de lleno al verano de 1936 al interior de Navarra. Bostikos, bota digute atea. Zein dira, deitu gabe gato zena. Zer nahi dute aita, zuzenan zuri begira. Zein dira, oiu kamintzo diren. Norbaitek oroituko ditu etorkizunia anzturaren zingira ontan gertatua. Quiero ver más luces. Bortxaren bigarren izena. Zein dira deitu gabe datozena. Goan dut orain aspaldiko aholkua. Ez dira erraren mirabele. Baiteko noitxuko ditu etorkizunian anzturaren zingira onta itxo dituztenak abesti berriren batian zuaitzaren azaletan argaren zilarruretan iluntzeta. Bostikoz bota digute atea. Zein dira deitu gabe datozen. Agure izpaketa zenitateko guztia. Agur lagunak da bolazten ginen tokia. Etorkizunian anzturaren zingira ontan itxo dituztenak abesti berriren batian zuaitzaren azaletan herri berako izarretan Nafarroa. Nafarroa. ¡Agur Madrid! Navarra cayó muy rápido en manos de los sublevados fascistas en 1936. El 19 de julio, el general Mola declaró el estado de guerra. De los soldados que participaban en el golpe de estado, se sumaron miles de entusiasmados voluntarios, unos 6.500 falangistas y más de 16.000 requetés carlistas. Además, tenían un decidido apoyo de los monárquicos y de la jerarquía de la Iglesia Católica, aunque los obispos fueron prudentes los primeros días del golpe, a ver qué pasaba. Aunque sobre el papel hay mucha diferencia entre los postulados teóricos de unos u otros, no les dolieron prendas en unirse por la causa común: muerte a los rojos. No hubo apenas opción al combate en una tierra que, aún hoy, sigue siendo fuente de grandísimos contrastes: la cuna del Opus Dei y los Barricada, donde hay quienes animan a muerte al club de fútbol con nombre en euskera o Osasuna mientras consideran el vascuence lengua impuesta. Camisas azules cara al sol desfilan. Por los escolapios los carlistas desfilan. Mola no dialoga, solo desfila. Hasta las fiestas de las balas las mantillas desfilan. Bajo palio, desfilando. Resumía bien Barricada el golpe en Desfilan, de su espectacular disco temático sobre la represión fascista en la posguerra, La tierra está sorda. No hubo frente de guerra en el territorio navarro, pero sí víctimas. Mola lo dejó claro ese mismo día 19 de julio en una reunión con alcaldes de la zona de Iruñería. Hay que sembrar el terror. Hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. La violencia política de los derechistas, enrabietados por los numerosos choques que había habido en los años de la República, se manifestó libremente para tomarse la venganza desde el minuto uno del golpe, asaltando locales izquierdistas y obreros. Las sedes de sindicatos como UGT, CNT, la Socialista Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra o la Abertzale ELA, de partidos políticos izquierdistas, republicanos o nacionalistas vascos. Los golpistas, en su búsqueda de la sensación de dominio, eliminaron sin escrúpulos ni vacilación a unas 3.000 personas que no pensaban como ellos. Extrajudicialmente, o con esos paripés judiciales que tanto les gustaban a los asesinos para no sentirse carniceros, sino justicieros. Una de esas 3.000 víctimas fue la niña Maravillas Lamberto Yoldi, cuya memoria hoy sigue muy viva, en parte gracias a la música. Berri Txarrak, navarros de Lecumberri, le dedicaron una emotiva canción en su disco Payola, de 2009. contaba en una entrevista en Radio Vela el batería del grupo por entonces, Aitor Goicoechea, que nos costó muchísimo porque por primera vez hacíamos una canción sobre un tema tan duro como la violación, tortura y asesinato de una niña. La intención en el videoclip era una cosa sencilla sin llegar a entrar en detalles, no hacer un film de la historia de la canción. Quizá el vídeo se basa más en lo que puede ser el ambiente de la música y no tanto lo que es la historia literal en sí. Es muy fácil y muy difícil al mismo tiempo caer en sensiblerismos, en los que no queríamos caer, no hacer una mini película. La canción es dura, transmite rabia y musicalmente es muy rockera, melódica, puro sonido Berri Charrac. Años después en directo la llevarían al formato acústico que quedó inmortalizado en un impresionante single grabado en la gira de despedida, curiosamente en Madrid ante 7.000 personas. Si sin saber de qué habla la canción toca la patata, cuando conoces la historia real de maravillas Lamberto Yoldi, se te saltan las lágrimas. Maravillas, nacida el 28 de junio de 1922 en la localidad de Larraga, comarca navarra de Tafalla, había cometido el terrible delito de ser hija de un militante de la UGT, Vicente Lamberto Martínez. Uno de los que no piensan como nosotros para los golpistas, consciente de que cualquier día de estos vienen y nos cortan la cabeza. Apenas tenía 14 años cuando, el 15 de agosto de 1936, una partida de la Guardia Civil fue a detener a su padre. Nos han tirado la puerta a patadas. ¿Quién es esta gente que llega sin avisar? ¿Qué es lo que buscan, papá? ¿Por qué te miran directamente? ¿Quiénes son los que hablan a gritos? En la casa familiar también vivía la madre de Maravillas, Paulina, y las hermanas pequeñas, Josefina, 7 años, y Pilar, 10, con quien compartía habitación. Esa gente que llegaba sin avisar eran, además de los guardias civiles haciendo su trabajo, dos entusiasmados voluntarios de la Cruzada Nacional, el falangista Julio Redín Sanz y otro hombre cuyo nombre no consta pero que las fuentes identifican como el hijo del churrero de Larraga, y que al parecer era carlista. Lo que buscaban era llevarse a Vicente para interrogarle en el ayuntamiento, que hacía las veces de cárcel, y la mayor de sus hijas insistió en ir con ellos. La subieron al camión. Y comenzó el infierno. Vicente fue encerrado en el calabozo y Maravillas subida a la secretaría. En el pueblo cuentan que se oían sus gritos, dice el presidente de la Asociación de Familiares de Fusilados Navarra, Joaquín de Carlos Mina, en un artículo en el Diario Público. La niña fue violada en repetidas ocasiones por sus captores y otros hombres de bien que se sumaron, como el secretario municipal del Ayuntamiento de Larraga. No era pecado, porque hay que sembrar el terror, hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. A la mañana siguiente los vecinos vieron salir a mi hermana con la ropa destrozada, contaba Josefina, la pequeña de la familia Lamberto y que años después lucharía por la memoria y la justicia de sus parientes asesinados. Maravillas y Vicente fueron llevados lejos de Larraga, para allí ser eliminados sin escrúpulos ni vacilación. A la altura del kilómetro 12 de la carretera de Estella a Echarri-Aranatz, volvieron a violar a la niña delante de su padre y luego les mataron a ambos. El testimonio de un lugareño que recoge el historiador José María Jimeno Jurío nos pone los pelos de punta, si es que no los teníamos ya. Tardaron en descubrir el cadáver de Maravillas una semana. Lo descubrieron por el olor. Era verano, tiempo de mucho calor y se descompuso. Además, los perros le habían comido los gordos de las piernas, porque estaba desnuda del todo. Desnuda del todo. Eso ya nos acordamos bien. Hubo que matar a los perros por eso. Tratamos de cogerla para llevarla a enterrar a esa huerta nuestra, pero no se podía, estaba destrozada por los perros y los gusanos. Así que bajaron al pueblo, trajeron de la trilladera de Ibiricu gasolina y la quemaron. No quedó nada de ella. Hasta el pueblo bajó el olor de carne quemada. Alguien recordará en el futuro a todos los que han ahogado en este lago del olvido. En la madrugada del 15 de agosto de 1936... las fuerzas de represión franquista retenían, violaban y asesinaban en Larraga a Maravillas Lamberto cuando apenas tenía 14 años. Fue una de las más de 140.000 personas asesinadas y desaparecidas durante la guerra y posterior dictadura franquista. Nadie ha pagado por toda esta barbarie. Hoy, políticos autodenominados demócratas ni siquiera lo reconocen. La noche los vio entrar. Eran hombres sin luz, venían a todo gritar, era la muerte azul. Maravillas, maravillas, maléfica de la raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas. lavaderos y plazas. Liberaremos palomas, las de la sala rapada. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, ni podrá pintar de olvido la acuarela de tu alma, ni podrá pintar de olvido la eternidad de tu alma. Maravillas, maravillas, prolífica de la raga, amapola del camino. No terminó allí la pesadilla de la familia Lamberto Yoldi. Lo contaba ya en 2017 Josefina en una entrevista en El Salto. Ella ha sido una de las grandes responsables de que, en este futuro, alguien recuerde a todas las que se han ahogado en el lago del olvido. Nos quitaron la yegua y detuvieron a mi madre 3 días. Estaba en la puerta de mi casa con mi hermana cuando pasó una mujer mala que gritaba en voz alta: ¡A las pequeñas también, que luego crecen! Recuerdo a mi madre pidiendo limosna y sirviendo otra vez en la casa en la que había trabajado de soltera. Mi hermana y yo también tuvimos que hacerlo, pero en casa de uno de los violadores de maravillas. En busca de una salida de este infierno se trasladaron a vivir, o malvivir, el destino que quedaba para las derrotadas, a Pamplona. Josefina se metió a monja para buscarse la vida. Estuvo 14 años en Pakistán, pero la memoria siempre vuelve. Y en los años 70 regresó, aún siendo religiosa, a la vieja capital navarra. El general Salas Larrazábal publicó una lista de víctimas del franquismo en la que Maravillas constaba como desaparecida y no como muerta. Le contesté en una carta pública que salió en el Diario de Navarra y así empecé a buscar a mi padre y a mi hermana. Las monjas me dijeron que algo habría hecho mi padre. Me amenazaron y acabaron enviándome a Madrid. Al final perdí la fe y en 1996 abandoné la vida religiosa. Intentando recordar a los ahogados en el lago del olvido, en los últimos años ha habido muchas iniciativas para reivindicar la memoria de Maravillas Lamberto, de su padre y las miles de víctimas más. Ninguna de estas iniciativas ha contado con apoyo institucional en La Raga. La mencionada canción de Berri Charrac, la del cantautor Fermín Valencia y su versión Naparmex de La Mala Pécora, la novela Gólgota del también músico Xavier Montoya, el gazteche que se ocupó en pleno casco viejo de Iruña, al que dedican una canción Leiseia con referencia también a la niña asesinada del 36, una plaza con su nombre en el barrio pamplonés de Lezcairu, el Parque de la Memoria. Aún así, Josefina opina que han sido momentos emocionantes, pero también difíciles. Me siento apoyada, pero también noto que alguna gente no lamenta lo que ocurrió, y eso es muy difícil de llevar.